Tenemos en la línea telefónica en este momento para comenzar nuestro espacio Alberto Aranguibel, quien es diputado constituyentista, comunicador, analista. ¿Cómo estás, Alberto? Te saludamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Maripili. Encantado de saludarte y, por supuesto, también a tu audiencia. Alberto, queríamos conversar contigo para conocer detalles del trabajo que se está haciendo desde la Asamblea Nacional Constituyente. Ya va a ser un año en que fue electa esta constituyente y queríamos conocer, a tu modo de ver, cuáles han sido los logros que hasta este momento se han obtenido desde la Asamblea Nacional Constituyente, para qué ha servido durante este año la Asamblea Nacional Constituyente y para cuándo estará previsto la presentación del objeto principal de la constituyente, que es el nuevo texto constitucional. Bueno, en primer lugar, habría que decir, sin lugar a dudas, que el mayor logro de este organismo que está por cumplir un año dentro de dos meses es la estabilización del clima político que hace exactamente un año estaba completamente alterado por la violencia que se había desatado desde los sectores de la oposición en el país y que impedían el funcionamiento cabal del Estado, de la sociedad, de la economía en general, lo cual, por supuesto, afectó la vida de todas y de todos los venezolanos. Entonces, este primer activo que yo creo que deja este primer año de ejercicio es algo que beneficia sin distingo a todas y a todos los venezolanos, porque ha permitido la posibilidad de que hoy, a estas alturas, esté el gobierno emprendiendo la búsqueda y concreción de soluciones a estos problemas que agobian tan duramente a la población como son los problemas económicos. Eso creo que es un récord, además de un activo. Creo que es un récord habida cuenta de la realidad por la que atraviesan las sociedades que llegan a esos niveles de conflictividad que lamentablemente se desatan en algunos casos de la noche a la mañana, pero que no se resuelven en tan breve lapso de tiempo como lo hemos resuelto las venezolanas y los venezolanos, que mayoritariamente hemos dicho que queremos que las soluciones se encuentren por la vía de la paz, de la democracia. Es un gran logro entonces en términos del Estado, pero de la democracia también y de la sociedad en su conjunto. Por otra parte, la segunda parte de tu pregunta referida al producto, la producción, digamos, central de este actor político en Venezuela el día de hoy, que es el nuevo texto constituyente, hay que decir que es un proceso que se está llevando a cabo desde el primer día de instalada la Asamblea Nacional Constituyente, que tiene que ver con, primero, la estructuración de la misma, la instalación, los ajustes iniciales para que se diera esa estabilidad política que permitiera ir avanzando en otras fases de la evolución del Estado, y en ello, pues, las comisiones, las distintas comisiones que están instaladas de manera permanente han estado en el levantamiento, primero, de las propuestas que se están recogiendo en todos los ámbitos de la sociedad a nivel nacional, cotejándolas con lo que existe desde el punto de vista constituyente o constitucional, haciendo las investigaciones a fondo que tienen que hacerse en los distintos ámbitos, a ver hasta dónde esas soluciones o propuestas que se han hecho tienen, digamos, asidero o viabilidad, y todo eso se va resumiendo en una gran propuesta central que se está elaborando ya. En ello está la Comisión Constitucional que preside el constituyente Germán Escarrá, y ellos han estado trabajando junto con la Comisión de Economía, junto con la Comisión de los Trabajadores, es decir, con todas las comisiones de manera permanente en consultas que han servido para fundamentar toda esta propuesta que se va a hacer seguramente en las próximas semanas. ¿Tú consideras que en las próximas semanas ya pudieran estar presentando un preliminar de lo que sería el nuevo texto constitucional? Yo creo que sí, es factible, porque si no lo vemos como la conclusión, o que pudiera darse una conclusión definitiva, de una propuesta definitiva que hiciera la Comisión Constituyente ante la plenaria, pero pudiera ser que se presentara un primer borrador para ser discutido en esa misma plenaria. Recordemos que hasta ahora toda esta fase, esta primera etapa de consulta, estado circunscrita a los escenarios de las comisiones, pero en la plenaria no se han dado debates en profundidad, como bueno, lo ha visto todo el país. Esa fase está prevista, y así lo ha dicho el nuevo presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Eduardo Cabello, que en su mensaje al país con motivo de asumir el cargo, le dijo a las venezolanas y los venezolanos que esa fase de debate a nivel de la plenaria, por supuesto, siguiendo una metodología que también está por establecerse, se va a dar, y se va a dar en las próximas semanas seguramente. Eso se está discutiendo en la actualidad. ¿Cuál sería el mecanismo, cuál sería la metodología idónea para que hubiera una participación lo más completa posible? Recordemos que esta es una asamblea casi que duplica lo que tradicionalmente estábamos nosotros acostumbrados en el país a tener como parlamento. Eso significa pues que hay que ajustar no solo las temáticas, sino también los tiempos de participación, llegar a acuerdos previos, etcétera, para que no haya tampoco unas sesiones maratónicas que terminen fatigando no solo a la Asamblea Constituyente, sino a la sociedad misma. Quienes recordamos la constituyente que se llevó a cabo en el año 99, recordamos que la constituyente no solamente se desarrollaba en el seno del Palacio Legislativo, sino que había constituyente en todo el país. Casi que en cualquier rincón de Venezuela, tú conseguías gente discutiendo sobre los temas de la constituyente. Debajo de una mata de mango, con unos banquitos, a lo mejor hechos con unas cajas o lo que fuera, había gente anotando en un cuadernito las propuestas que el pueblo quería hacerle a la constituyente. Y eso después se llevaba al nivel parroquial, después eso se municipalizaba y luego llegaba a la constituyente. Pero fue un mar constituyentista en todo el país. Hubo conversaciones, discusiones, propuestas, señalamientos, exposiciones en toda Venezuela, y hasta en el último rincón del país había alguien que estaba haciendo alguna propuesta para la constituyente o haciendo observaciones sobre algunas propuestas que se habían hecho y que se hacían públicas, y que se daba un gran debate a nivel nacional sobre esas propuestas. Eso no lo hemos visto en este año que la constituyente lleva funcionando. Suponemos que está previsto, pero no lo hemos visto hasta ahora. Queríamos saber qué hay planteado respecto a eso, a la discusión del verdadero poder constituyente, que es la calle, el pueblo, la gente, porque recordemos que los 500 constituyentistas son los voceros del poder constituyente, pero el poder constituyente es la gente, es el pueblo venezolano, el verdadero poder constituyente es el pueblo. Entonces, ¿eso está previsto? ¿Para cuándo? ¿Cómo va a ser? Bueno, mira, permíteme entonces informarte, porque veo que, como lo acabas de decir, tú no lo has visto, pero una fase importantísima a finales del 2017 y a principios de este mismo año, 2018, fueron las ABC, las asambleas de base constituyente que se dieron en todo el país de manera intensiva, así, con esa misma metodología con que tú lo acabas de describir. Se hicieron debates multisectoriales en todo el país, en esa asamblea de base constituyente, que nosotros la denominamos las ABC, y que no han cesado. Nosotros hemos tenido la particularidad en estos últimos 10 meses de que hemos estado inmersos en 4 procesos electorales. Cada proceso electoral implica una dedicación muy especial de la sociedad a ese evento, que tiene por lo general incluso un periodo de campaña electoral que excede el que reglamentariamente está establecido por la ley electoral, y a veces llega a 3 meses de campaña, etcétera. Es decir, nosotros hemos estado en la recuperación de esta gobernabilidad que era indispensable para seguir avanzando en la búsqueda de soluciones a los distintos problemas del país, para la estabilización política del país, para el rescate de la gobernanza, como se le llama. Hemos tenido que cubrir esa etapa política importantísima, y eso es parte del trabajo que tiene que hacer un actor central, medular, hoy en día en la política venezolana, como es la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, esas asambleas populares se estuvieron dando en el marco de toda esa vorágine que se estaba dando para la recuperación de la estabilidad política. Y como te digo, acaba de anunciar el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, que de acuerdo a una metodología que está por aprobar en estos días, también va a haber una segunda fase para esa asamblea de base constituyente que se dieron ya hace unos meses. La otra cosa sigue siendo el tema económico. En el tema económico, realmente los resultados son catastróficos. El presidente Nicolás Maduro, el 1 de mayo del año 2017, cuando hizo la convocatoria a la asamblea constituyente, dijo denme la constituyente y con eso resolveré el problema económico del país. Ha pasado casi un año de la convocatoria pasó más de un año, pero de la instalación de la constituyente ha pasado casi un año, y el problema económico no solamente no está resuelto, sino que es cada vez peor, o sea, yo diría geométricamente peor, exponencialmente peor. La situación de la vida de los venezolanos es dramática, o sea, el aumento de sueldo que acaba de decretar el presidente de la República de casualidad da para comprar un cartón de huevo en un mes, y quizá alguna cosita más, en un mes, o sea, un mes de trabajo para eso. En ese sentido, evidentemente, uno supone que tanto el gobierno como la constituyente entienden que hay una emergencia económica nacional y que hay que tomar acciones. ¿Qué es lo que está previsto en esa materia o qué se está haciendo en esa área? Bueno, se ha hecho mucho, y se ha hecho mucho más de lo que seguramente habría hecho cualquier otro gobierno, no solo venezolano, sino del mundo, porque el problema que nosotros estamos enfrentando no es falta de decisión o de disposición del presidente de la República. Eso está más que claro, está más que explicado desde el punto de vista económico. Hay cantidad de investigadores, como por ejemplo la profesora Pascualina Curcio, que lo demuestra incluso con cifras irrefutables, que la situación que hay de padecimiento en el país tiene un origen estrictamente político. Pero además, las venezolanas y los venezolanos en su totalidad hemos visto cómo el sector dirigente de la oposición que vive hoy en el exterior del país ha estado infatigablemente convocando a los sectores más poderosos de la ultraderecha, empezando por el Departamento de Estado norteamericano, para que se le cerque y se le cercenen las posibilidades económicas a Venezuela. Nosotros hemos visto dos actores fundamentales con el tema económico en Venezuela en el último año. El presidente Nicolás Maduro llamando a la recuperación de la gobernabilidad, de la tranquilidad, de la paz por la vía del diálogo, del acuerdo común para que todos salgamos adelante en la búsqueda del bienestar de todas y todos los venezolanos, y al sector de la oposición pidiendo que se destruya la economía venezolana de manera sistemática, persistente, empecinada. Hemos visto los videos, hemos visto sus declaraciones, hemos visto sus artículos de prensa, hemos visto su actuación política permanente incitando a que se recrudezcan las acciones violentas y se vuelva a buscar la posibilidad de un estallido social para ellos con eso sacar provecho político. Hay dos actores nada más y esos son los que ha visto Venezuela. El que haya una situación de crisis económica no quiere decir que no se ha actuado para enfrentarla. Se ha actuado. Entre ellos, una fórmula de organización de la sociedad para impedir que el bachaqueo hubiera acabado, como ha podido haber acabado en los últimos meses, si no hubiera estado activado, por ejemplo, el carnet de la patria. El bachaquerismo hubiera acabado completamente con la economía de la Venezuela y los venezolanos, porque es precisamente no un instrumento de dádiva, no es un instrumento para el clientelismo político, como lo han colocado algunos, el carnet de la patria, sino que es un instrumento de estabilización económica para garantizarle al pueblo acceso en la medida de lo posible a los recursos que de manera limitada puede manejar hoy el Estado en función del bienestar de la población. Porque, como ha quedado en evidencia, lo ha dicho el mismo Departamento de Estado norteamericano, lo ha dicho el vocero del Comando Sur Estratégico de los Estados Unidos para Latinoamérica, lo ha dicho la vocería del Departamento de Estado en la Organización de Naciones Unidas. Ellos son los que están presionando la economía venezolana para impedir su funcionamiento. Lo han dicho oficialmente. De modo que ahí no hay ningún discurso político que tú pudiera decir que está diciendo el presidente Maduro o Alberto Aranguivel en una declaración para acomodar el asunto. Hay una realidad, que es que la economía está cercada por el imperio norteamericano, lo han dicho sus voceros, lo hemos visto respondiéndole congratuladísimos a la dirigencia opositora que se ha sentado con ellos en su oficina a pedirle. Acaba de ir por 14ª vez en el conteo que nosotros tenemos el día de ayer Antonio Ledezma a la oficina del señor Almagro en la Organización de Estados Americanos a insistirle en que se cerque todavía mucho más la economía, que se impida el acceso de medicina y de alimentos a Venezuela, que se le cierren las posibilidades económica a nuestro país en el mercado financiero internacional. Eso lo hemos visto ayer, la 14ª vez que se ha reunido con Almagro desde que se fugó de la reclusión que tenía, el beneficio procesal que tenía en el país. Entonces, eso no quiere decir, el padecimiento que tiene el pueblo no quiere decir que no se haya actuado. Se ha hecho mucho con el solo logro de la estabilidad de las misiones, de los programas sociales para garantizar la protección del pueblo, de que se sigan construyendo viviendas, de que exista un CLAP que le llegue a la familia venezolana, todavía con muchos problemas en la sistematización de su funcionamiento, porque es un mecanismo que surgió de la noche a la mañana en un Estado que no está concebido para trabajar con instrumentos de esa naturaleza, porque los Estados no están concebidos para trabajar en función de las guerras contra ellos, pero aquí, sin embargo, ha salido adelante la organización del CLAP en la protección de parte sustantiva, más de 6 millones de hogares de venezolanos que se benefician con el CLAP, que es un instrumento de paliar la penuria que la crisis económica generada por los factores de oposición y el Departamento de Estado norteamericano están empeñados en asestarle a las venezolanas y los venezolanos. Ahora, Alberto, eso que tú mencionas no solamente no es suficiente, sino que además no le llega a todo el mundo. Por ejemplo, el carnet de la patria tiene la gran dificultad de que la gente no se lo puede sacar. Por ejemplo, si alguien se lo quiere sacar hoy, no puede. O sea, está excluido de la posibilidad de sacarse el carnet de la patria. Yo conozco grandísima cantidad de personas que se quieren sacar el carnet de la patria y que no pueden porque simplemente se hacen operativos cuando vienen elecciones. Del resto, si una persona quisiera sacarse el carnet de la patria hoy, mañana, el fin de semana, o cuando se estableciera, pues qué sé yo, todos los días 26 de cada mes la gente se puede sacar el carnet de la patria. O cuando se dijera, los sábados se puede sacar el carnet de la patria, o de lunes a viernes se puede sacar el carnet de la patria. Pero no es verdad. Y muchísima gente que ha querido sacarse el carnet de la patria no ha podido, a mí me consta, o sea, esto que te estoy diciendo me consta, gente que hizo 3 días de cola en el último operativo y no pudo sacarse el carnet de la patria, eso lo vi yo, no me lo contaron, me consta. Gente que vive lejos de las plazas Bolívar, que es donde suele haber los operativos para inscripción de carnet de la patria, y que simplemente no tiene la posibilidad de transportarse para esos lugares y nunca se ha podido sacar el carnet de la patria. O sea, el carnet de la patria le llega a un sector que generalmente, por cierto, son los sectores que están más cerca de las ciudades o que tienen internet, que tienen teléfonos inteligentes que pueden escanear el código QR, pero a la gente, sobre todo en los sectores más alejados y de pobreza extrema, no les llega el carnet de la patria. Y hay otro sector, otro grupo de gente que simplemente por diferentes razones no se lo ha podido sacar. Y el carnet de la patria, lamentablemente, tiene una función que ha cumplido solamente en momentos electorales, porque del resto, si no hay elecciones, no hay operativos para sacarse el carnet de la patria. O sea, una persona que quiere ir hoy, mañana, el fin de semana, cuando sea, a sacarse el carnet de la patria, no puede. Y lo otro es que el CLAP, es verdad que le llega a unas cuantas millones de familias, y eso es cierto, pero ese CLAP, primero, no le llega a todas las familias venezolanas, y hoy en día, a menos que sea una persona muy rica, que tenga divisas en el exterior, prácticamente todo el mundo necesita un CLAP, porque ningún profesional de clase media, por muy bien, por muy alto trabajo que tenga, tiene oportunidad de conseguir los alimentos. No hay forma con un sueldo ni siquiera de 3 profesionales en una familia que puedan conseguir reunir para los alimentos. Y lo otro es que, además de eso, ese CLAP anteriormente, por lo menos al principio, traía ciertos niveles de proteína animal, traía unas sardinas, traía un atún, o bueno, algo que decían que era atún, porque era un picadillo de pescado en realidad. Pero bueno, por lo menos traía eso. Pero ahorita, desde hace tiempo, ya no trae ni siquiera eso. Traía un poco de cosas que ya no las trae. O sea, que de verdad ha disminuido en gran cantidad la calidad que tenía, que por cierto no era la mejor, porque la leche no es leche, es como una bebida parecida a la leche, pero no es leche, de hecho queda como una capa de algo, no sé si será como una harina o algo en el fondo, pero bueno, en fin, eso bandeaba la cosa. Pero Martín, después vamos a tener tiempo para responderte. Sí. Okay. Entonces, frente a eso, realmente esas son medidas que pueden haber paliado a un sector, pero otra buena parte del país está excluida de esa opción. Tanto del CLAP como de los beneficios que pudieran haber o de ayudas que pueden haber por el carnet de la patria. Mira, a mí me sorprende, tú como periodista sabes la significación de los términos. Cuando tú dices el término excluida, suena a la política de exclusión que tiene el gobierno con alguien porque no está incluido en un momento determinado. Bueno, si alguien no se puede sacar el carnet de la patria y por ahí se da el beneficio, bueno, está incluido. Si alguien necesita el CLAP y no se lo dan, yo te quiero decir, a eso me refiero. Bueno, yo como comunicador digo que ese término está mal utilizado. El término correcto es que todavía no le ha llegado. Ese es lo correcto. ¿Por qué? Porque yo te dije, cuando te estaba respondiendo, que efectivamente sabemos que tiene una cantidad de deficiencias todavía, porque no forma parte de las políticas regulares de ningún estado en el mundo entero el que tenga que abocarse de la noche a la mañana producto de una guerra espantosa desatada contra la economía del país por sectores que han quedado perfectamente develados, al descubierto ante la opinión pública nacional e internacional, y que tengas tú que convertirte en pulpero pues de la noche a la mañana y atender a todo el país, a toda la población, mediante un instrumento que tiene de verdad dificultades para su instrumentación. Ahí tienes que ver no solo con la búsqueda de los recursos, sino que tienes que ver también con la instrumentación de los mecanismos de importación, los contactos, lo que llaman todo el proceso mercadotécnico asociado a eso, en la búsqueda de esos productos, en los proveedores adecuados, y que luego lleguen y puedan ser distribuidos de la manera eficiente, etcétera, a partir de una base de datos que esté muy bien consolidada, que impida que entre entonces la estructura del bachaquerismo, que sabemos que está muy bien articulada, etcétera, y que no hay manera de atacarla sino a través de mecanismos que no violen los derechos humanos ni las leyes. Entonces es complejo, no es fácil, yo lo dije al principio, pero lo primero que hay que decir antes de eso es que el carnet de la patria no forma parte del modelo socialista chavista del gobierno del presidente Nicolás Maduro, es producto de la crisis desatada por la dirigencia opositora desde el inicio mismo del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que jugó a la desestabilización, a la búsqueda de un estallido social para generar una situación en la cual ellos pudieran retornar al poder de manera subrepticia, digamos, por un lado, que no sea por la vía electoral, y con ello tratar de reinstaurar su modelo neoliberal, que es el que genera hambre y miseria en el mundo entero. Aquí, en Venezuela, lo que estamos viendo es producto de esas dificultades que generó la oposición y de las cuales estamos saliendo. Estamos saliendo, y cuando tú dices que hay productos que no saben a lo que deben saber, etcétera, como la leche, por ejemplo, ahí se han detectado esas fallas, se han corregido, se encontró que habían facinerosos en el mercado internacional. Hay malandros en todas partes, no solamente en el ámbito del bachaqueo venezolano, hay malandros en todas partes, y hay empresas en México, por ejemplo, que fueron detectadas que estaban vendiendo una cosa que no era leche, y bueno, y eso fue corregido oportunamente, pero tiene su proceso. La búsqueda de la inclusión de los venezolanos es un empeño permanente que hemos visto en el presidente Nicolás Maduro, llamando a todos y a todos los venezolanos a que se inscriban en los distintos llamados que ha hecho. No ha dicho inscríbanse solamente estos, ha hecho llamados a todas y a todos los venezolanos, y ha sido persistente en ese llamado, y eso lo hemos visto. El sector de la oposición, por el contrario, lo hemos visto diciendo que no, que es una estafa, que es una farsa, pero son los primeros que vemos haciendo después la cola para sacarse ese carnet, por cierto. Entonces, hay una manipulación, hay también la afectación desde el punto de vista de la guerra psicológica que se le trata de imponer a la sociedad venezolana, para que vea que todo lo que se está haciendo está mal hecho, que no sirve, que es culpa del gobierno, que la tragedia incluso de que hasta un ascensor que se echa a perder es culpa del presidente Nicolás Maduro, porque se está sembrando desesperanza de manera sistemática, se está sembrando desaliento. Esa situación que estamos viendo, por ejemplo, ahorita tan difícil en el ámbito laboral, obedece también a eso. Hay gente que dice que bueno, que efectivamente tiene que irse a buscar de otra manera cómo resolver su problema de ingresos, porque lo laboral no lo está encontrando. ¿Y de quién es culpa eso? Es culpa de gente que ha estado empeñada en la dolarización de la economía, contrario a todo lo que ha sido el llamado del gobierno desde siempre, del ámbito de la revolución, alertando que eso es una cosa que puede beneficiar a algunos dueños de dólares que se los llevaron para el exterior en un momento determinado, pero que eso es transitorio, que era pasajero. Se dijo desde siempre, eso va a dañar la economía de todas y de todos, empezando por esos mismos dueños de grandes capitales, que a la larga van a verse afectadas por toda esta situación difícil. Y eso es lo que está pasando hoy, se está afectando toda la economía por culpa de unos irresponsables que empezaron con una loca vorágine especulativa a tratar de elevar los precios porque había muerto el comandante Chávez, y ellos pensaron que se acababa la dictadura que ellos dijeron que había en el país, y resulta que nos trajeron a una situación de anarquía económica tal donde hoy en día ya ni siquiera importa hablar todo eso, sino que la gente aumenta porque le da la gana todos los días lo que considera pertinente aumentar a su buen saber y entender. Entonces esa distorsión, que es una distorsión eminentemente cultural, es producto de esa enajenación de la sociedad a la que nos llevaron todas esas situaciones de desestabilización, que desde el ámbito político hemos tenido nosotros el empeño de recuperar, para que haya la recuperación de la confianza, no solo de las venezolanas y los venezolanos, sino de los sectores que pueden hacer retornar las inversiones al país, generar una dinámica económica favorable, positiva, para que vuelva a darse entonces el bienestar al que aspiran las venezolanas y los venezolanos. El trabajo que se está haciendo desde el ámbito de la revolución está ahí a la luz pública, un empeño por tratar de salir adelante en la conquista de ese bienestar que aspiran todas y todos los venezolanos. Y hemos visto persistentemente empeñado en la destrucción de la economía al sector de la oposición, que sigue empeñado en que se apliquen medidas, que se apliquen sanciones, que se apliquen cercos económicos de manera permanente contra nuestro país. Esa es la realidad. Bueno, Alberto, te quiero agradecer muchísimo la gentileza de haber estado con nosotros y haber respondido nuestras preguntas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.